El psicólogo Pablo Larocca, porque vamos a hablar en micro, hablemos de violencia y hoy con la más visible, capaz, que es la violencia física. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buen día a vos y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Pablo, sabés que siempre es un gustazo tener el tema, que un día vamos a tener que buscar otro tema, porque estos son sensibles, muy difícil. Un día te voy a invitar para hablar de fútbol exclusivamente. Para hablar de alguna, sí, de alguna otra cosa. Vamos a descomprimir un poco, Pero bueno, sí, la verdad sí. Es que muy contento estamos con el micro, Pablo, y me parece que un pequeño granito de arena estamos metiendo. Sí, en otro lugar. Vos sabés que hablábamos con el equipo esto hace unos días atrás. Se dice mucho sobre Concordia, digamos que tiene una tasa muy baja, casi, no nula, no es nula, pero casi nula, de femicidio. Uh-huh. Y creemos, digamos, y sospechamos que nuestro trabajo, esta intervención por parte de la municipalidad, ¿no?, de quienes formamos parte, tiene que ver con que eso sea así de alguna manera. Bien, buenísimo entonces. Ahí hay un grano de arena importante también. Ahí está, bueno, buenísimo. Todo lo que pueda hacer para sumar y bajar los índices de esto es terrible. Sé que el momento es delicado, pero bueno, ese dato que tiraste ya es sumamente alentador. Pero nos vamos a meter ahora puntualmente, Pablo, con la más visible, capaz, de las violencias, ¿o no? Sí, la más visible, la más drástica. Seguro. La que más es argumento para, o que motiva consultas en fortalecimiento social para las situaciones de violencia, y la que también más motiva denuncias. Seguro. Denuncias seguro. En el juzgado. Uh-huh, uh-huh. Antes de meternos y explicarla, la violencia física, ¿mejoramos en esto, en el tema de la justicia, en el tema de tener un espacio como fortalecimiento para tratar de mejorar en esto? Te digo, si mejoramos de lo que es hoy a tiempo atrás, te diría. Mejoras hubo, porque hubo una necesidad de parte del Estado en todas sus aristas de incluir espacios de contención, de tratamiento, de prevención sobre la violencia. Entonces, en ese sentido, sí. No obstante, no significa que todos los dispositivos que haya para atender esta cuestión estén necesariamente bien lubricados, bien atendidos, bien organizados con todas los demás organismos que trabajan en la violencia. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero que ya se está haciendo de igual manera mucho trabajo. Seguro, seguro. Tenía entendido que la justicia, cuando llega, funciona bien. Te quiero preguntar, Pablo, si estás al tanto, ¿cómo están las fuerzas de seguridad, que a veces son los que captan? Porque ahí nos llegaron datitos, algunos que, para tener en cuenta, ¿cómo está ahí? Cuando vos, si bien hoy vos tenés una fiscalía y podés ir a hacer la denuncia ahí, pero cuando vas a una comisaría, ¿estás al tanto de cómo se está manejando ahí? Sí. Hoy en día se escuchan excepcionalidades, es decir, como casos o situaciones donde ha ido una persona, una mujer, y no le han tomado la denuncia. Ahí está. Pero esto es algo excepcional, no es algo de lo cotidiano. Seguro. Inclusive hemos intervenido nosotros llamando a la comisaría o haciendo directamente con la persona que quiere denunciar para ver cuál es la situación, porque es algo que es ilegal, no que no se le tome la denuncia. Se le está negando un derecho a la persona de poder hacer la denuncia, entonces hay que actuar. Yo lo que trato de transmitir siempre es que sí, que alguien te puede no querer tomar la denuncia, pero que hay que ir y decir que eso está mal, digamos, que eso no se puede hacer. Hay seguro. Que insistir de igual manera. Seguro, hay seguro. Que insistir bajo los medios que sean, porque todo va a dar a favor de quien quiere que se le respete el derecho. Seguro, seguro, está buena la explicación. Bueno, Pablo, si querés hacernos una descripción de esto, de lo que es la violencia física, uno más o menos con el título ya más o menos la va entendiendo, pero estaría bueno que nos hagas una explicación de esto para el oyente. Sí, bueno, la violencia física no incluye solamente golpes concretos y directos, sino que también puede hay golpe en el sentido de arrebato de puño, de patada, sino que también incluye todo tipo de sometimiento corporal hacia la otra persona, ¿no? En el caso de la violencia de género implica quemaduras, empujones, bueno, por supuesto, puñetazos, patadas, sometimiento sexual, de trabajo, todo tipo de abuso que se haga con respecto al cuerpo del otro, ¿no? Sí. Como te decía hoy, la violencia física es el indicador más claro, más visible, de más rápida detección, digamos, ¿sabes?, de que hay una violencia de género. No obstante, también la violencia física ocurre en circunstancias que son estrictamente explosivas, es decir, de circunstancias, por llamarlo así, aisladas. Ahí está. Es decir, hay casos en los que ocurre que la violencia se da por fuera, inclusive de haber habido previamente algún tipo de violencia de otra índole, ya sea psicológica, simbólica o de cualquier tipo. Ocurre la física como un estallido, ¿no?, de impulsivo de parte de la persona que se violenta, y que tiene que ver por no poder colocar algún tipo de contención a lo que le está pasando, digamos, algún tipo de borde. Es como que hay un desborde, justamente, ahí está, que incontenible, que lleva a tomar una determinación, por supuesto, muchas veces irracional, ¿no? Seguro. Si hablamos de forma de algo impulsivo, es irracional. Eso no quita la responsabilidad que conlleva haber acometido un golpe contra alguien, ¿no? Nadie es irresponsable y nada justifica ese acto. Ahora bien, el contexto en el que ese acto se pueda realizar y los motivos que lo hagan estallar pueden ser en esas condiciones que te estoy diciendo, ¿no? Sin ser inclusive una persona explícitamente violenta a partir de cualquiera de las otras modalidades que conocemos como violencia, ¿no? Como la que te dije, psicológica, simbólica, sexual, y que por una situación que lo excede y que no tiene herramienta para responder de otra manera, responde con el cuerpo. Ahí está, sí. Mira, qué explicación. Pablo, igualmente ese primer golpe, impulsivo o no, ¿abre una puerta peligrosa o no? Abre una puerta peligrosa, sí, totalmente. Sí. Está buena esa pregunta, porque uno podría suponer, bueno, es algo aislado, que bueno, en tanto aislado no se va a volver a repetir, o si se vuelve a repetir va a ser nuevamente una excepcionalidad. El tema está en que una vez ocurrido eso, de acuerdo a lo que pase en el vínculo, es decir, cómo se siga desarrollando la situación vincular, cómo la mujer atienda ese qué magnitud le dé a ese hecho, eso que ocurrió como de manera aislada puede ser como más bien una forma habitual de empezar a responder ante una situación límite. Seguro. Porque la situación límite es, por supuesto, luego de haber intentado tolerar algo, seguro, ¿no?, y que no se pudo contener y bueno, y se estalla. Ahora bien, si del otro lado, por ejemplo, en el caso de la mujer, no hay, hay cierta correspondencia en ese golpe, es decir, como que lo acalla o lo entiende, lo presupone como algo que da por entendido y que y hasta le da razones, por ende, al golpeador, o al que golpeó, mejor dicho, está de alguna manera alimentando que ese acontecimiento, seguro, vuelva a ocurrir, ¿no? Ahí está. Entonces, es importante, digamos, que no haya lugar, no, posibilidad de que eso ocurra. Y si ocurrió, eso sea inadmisible. Seguro, ahí está, ¿eh? Pablo, te puedo hablar un poquito de, obviamente, fortalecimiento social, porque sé que ahí el programa en el cual ustedes están trabajando también se trabaja con el victimario, en este caso, ¿no? Sí. Se saca lectura, no sé si estadística, porque debe ser cada caso particular, pero a lo que te iba a preguntar es la reacción del victimario, ¿no? Después que causa, porque el otro día leía que muchas veces tienen el arrepentimiento, pero después vuelven a reincidir. Entonces uno dice, está bien el arrepentimiento, ¿no? Pero si vos lo vas a volver a hacer, es como que mejor cortar esto que continuarlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, Sí, la respuesta que hay ante una situación así, imagínate que son muy heterogéneas, muy seguro. Variadas, de todos los colores tener. Lo que sí ocurre es que cuando hay una situación de violencia, que digamos, donde apareció la violencia física así como de manera muy, muy fuerte, muchas veces eso es entendido como para la persona, para el hombre, estamos hablando del hombre, ¿no? Para el hombre es entendido como un acto que debe considerar de alguna manera. Ahí está. ¿Sí? Eso se está viendo que antes no, antes había más un negacionismo. Ah, esto te estoy hablando en términos generales, estadística, pero te hablo de los casos que vemos un montón acá en Fortalecimiento. Antes había más bien un negacionismo del derecho violento físico. Ahí está. Como diciendo que no ocurrió, ¿sí? Mira. Diciendo que la denuncia es falta o que mintió en la denuncia, etcétera. Hoy más bien uno puede apreciar que ese acontecimiento más bien dispara a algún tipo de darse cuenta, ¿no? Como que el hombre pesquisa que ahí hubo un desatino e intenta hacer algo para resolverlo. Ahí está. Obviamente que muchas veces esas posiciones son actuadas. Claro. No porque aparezcan significa que sean genuinas. Seguro. Casi como justificación, diríamos, de... Sí, es casi como el buen decir. Seguro, hoy está bien decir si fuiste violento, a condición de que después, una vez que ya te dejen de estar viendo, dejes de estar yendo a tratamiento o dejes de terminar la causa judicial, las medidas propuestas por el juzgado, vuelvas a ubicarte en ese mismo lugar violento. Ahí está. Pero bueno, es un cambio que se van dando, ¿no? Me parece, por lo menos, a la hora del trabajo clínico, el trabajo en consultorio con un paciente, es mejor una persona que logra admitirlo, porque de esa manera, por lo menos, se puede... Digamos, si la persona acepta que lo realizó, en el trabajo, en la charla terapéutica, uno tiene más elementos para poder generar preguntas alrededor de eso. Seguro. Cuando hay una negación, las preguntas van al vacío, porque si la charla va en dirección a lo que ocurrió, y lo que ocurrió te detalla una situación en la que no hizo nada, era como que recibió de rebote una denuncia por casualidad, ahí es más difícil porque uno se encuentra ante un vacío argumental. Seguro. Que es difícil tomar algo de allí para hacer trabajar a la persona que reflexione sobre lo que sucedió y demás. Entonces, en ese sentido, si bien es positivo, no significa que no se haga, que muchas veces no sea genuino, a eso me refiero. Seguro, no, lo explicaste clarísimo, Pablo. Y en el caso de la víctima, ¿no? También te hablo, obviamente que hay casos particulares y deben ser un montón de casos diferentes, pero te digo, ¿se detecta el tic donde empieza, o por lo menos en los casos más que puedan coincidir, dónde arranca ese primer golpe? Porque te acordás que una vez, yo me acuerdo que hace mucho hablamos del tema de la posesión, de creerse dueño, y si hay algún atisbo de libertad, puede ser el inicio de la violencia. ¿Se detecta algo de eso, Pablo? Buena pregunta. La estoy pensando. Lo primero que se me vino fue al revés, digamos. ¿Qué es lo que genera la denuncia? Ajá, o que se haga visible por parte de la mujer. Ahí está bueno eso, ahí está. Una cuestión general, común, de ver es cuando aparece una tercera persona, es decir, otra mujer en escena. Ah. Es como que se tolera cierta conflictiva, una conflictiva muy fuerte en el vínculo de pareja, en la medida en que no haya una tercera de la cual esté interesado el hombre. Ah, mirá, ahí está. Cuando algo eso ocurre, ahí como que se ha acabado en todo caso con la historia, donde ya ha habido violencia de antes, y ahí se actúa de otra manera. Pensándolo en el hombre, digamos, ¿no? ¿Qué en este sentido de qué es lo que decanta su violencia, digamos, o qué lo predispone a que eso ocurra, ya sea por primera vez o nuevamente en una situación que pensemos como excepcional? tiene que ver con, o tiene que aparecer algo de no control, de que la persona, para él, exponga en su libertad algo que va en contra de él mismo. Seguro. Es decir, la persona, que la mujer sea lo suficientemente libre, ha generado muchas veces que esto aparezca, ¿no? Pero estoy pensando que también es muy, digamos, cuando, ocurre cuando hay una forma de ser de la mujer que en la cual el hombre ya la conocía en una posición más bien sumisa, y que en algún momento cuando algo de esa posición cambia, allí al encontrarse con una cosa más novedosa de ese, para su visión, pero novedosa y a su vez como peligrosa o mala, seguro, ahí actúa de forma violenta, ¿no? Esto como en términos generales, ¿no? Que tiene que ver con las inseguridades, básicamente, y la pérdida del sentimiento de control que hace. Seguro, ahí está, ahí está. Pablo, igualmente hablaste de estadística al inicio y dijiste, hoy hay casi en los datos nulo el tema, pero la violencia física es el paso previo a lo que puede ser un desenlace fatal, ¿o no? Sí y no. A ver, no. Mirá qué bueno. Porque uno tiende a pensar que quien puede llevar adelante un homicidio, un femicidio, es alguien que ya anticipadamente actuó con el cuerpo, ¿no? Lo cual no es cerrado perfecto, en sí, perfecto. Pero no es la única explicación posible para pensar a una persona que hace un acto de eso. Seguro. Sino que puede ocurrir, al contrario, en personas que justamente al estar conteniéndose de sus sentimientos, de sus angustias, de lo que le está pasando, acumula un quantum de tensión luego descarga de una vez y para siempre. Ahí está, mirá qué explicación. Y eso es más peligroso, porque ante la vista de externa, quien lo ve de afuera, puede no adelantarse a ese hecho, poder predecirlo o intuirlo. Y eso es algo que... Eso es algo que a veces surge cuando vos ves un caso de femicidio, poner en la tele, te digo, Pablo. El tema de decir, no parecía, nunca pensamos que hubiese actuado así, me parece que va en relación directa a lo que vos estás contando. Exacto, eso es lo que se dice. Eso es lo que dicen la gente que conoce a la persona, que habitualmente, vecino, ha llegado. Y es por ese motivo, ¿no? De que no se puede garantizar que porque no haya habido violencia previa, violencia física sobre todo, no se puede desencadenar una situación más estrecha como es la de femicidio. Seguro. Eso invita a no descansar en las situaciones cuando se sospechan que no va a pasar nada. Más bien, bueno, hay que tener una alerta y estar atento a eso. Seguro. Pablo, brillante como siempre, la verdad que para nosotros fuiste un 10, o sea que aprobaste con creces esta con parte creces, de la genial. Materia. Brillante como siempre, te agradezco un montón, Pablito, y bueno, estamos en contacto. Yo a ustedes, le agradezco mucho por el espacio y intentando desde esto poco, este espacio que tenemos radial una vez por mes, poder colocar una cuota de pensamiento, de cosas para que la gente pueda tener, para poder pensar esta problemática, seguro, que no es psicológica individual, no es una cuestión de un trastorno que tiene el tipo por ser así, sino que es una problemática de índole social y cultural. Entonces es necesario que todo el lugar en el que estemos tengamos el saber de que nos implica esa problemática, por más que uno no la esté viviendo ni de un lado ni de otro, pero nos implica porque está en todos lados. Perfecto, mira qué bueno lo que dice. Decile a Pablo que nos estamos capacitando, vos le mandas notas. Ah, sí, te mandé una el otro día que me gustó mucho. Nos capacitamos para todas las preguntas y para el micro también y para la vida. Ando averiguando el tema de conseguir ese libro, ¿no? Para, me parece que está bueno. ¿Cómo se hace un violento? Me parece que puede estar interesante. El libro del antropólogo que me enviaste, una nota muy interesante. Sí, que está en mi página 12. Sí. Muy interesante porque piensa justamente el trabajo que se hace con masculinidades, ¿no? Seguro. Y cómo se desarrolla la idea del hombre en nuestra sociedad. Sí. Y en ese sentido también esto habla de, del trabajo que se hace en fortalecimiento, porque ahí él nombra como que no hay muchos centros de... Sí, yo me acordé de eso. Hacia los hombres y fortalecimiento, eso es algo que nos llevamos adelante hace más de 12 años. Seguro. Entonces significa que estamos trabajando con esto en la vanguardia, por decirlo de alguna manera, y estamos muy muy comprometidos con la problemática. Sí, tal cual. Gracias, Pablito. Pablo, gracias, Mariana. Ahí está, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos reencontramos en cualquier momento acá al aire. Dale. Un abrazo, chao, chao. Qué linda charla. Bueno, la verdad que el tema es re delicado.